el municipio ponía 3 millones y el gobierno ponía 3 millones y el sector privado puso 1 millón, pero era privada esa fundación, manejada por los socialcristianos, ¿verdad? Compraba armas, patrulleros, motos para la policía, pero ¿saben qué? No eran de la policía, eran de la corporación. ¿Se imaginan? Y eran solo para Guayaquil, no podían salir de Guayaquil, como que si el gobierno es de Guayaquil y no es el gobierno del Guayas y todo el país, por favor. Y no solo eso, imagínense ese poder, armas, motos, patrulleros, en manos de una fundación privada manejada por socialcristianos, que sí, Torres Alameda se les paseaba al lado, iba a la sesión solemne, invitado de honor del municipio, y no se daban cuenta pues que tenía tenencia ilegal de armas, etcétera. ¿Queremos continuar con esto, compañeros? ¿Hasta con la privatización de la policía? Que la policía esté en manos socialcristianas, por el amor de Dios. Dese en cuenta lo riesgoso que es esto. Entonces nos dirá el alcalde del cantón, pero ha bajado la delincuencia, ¿acaso ha bajado por la corporación? La delincuencia ha bajado por el gobierno y la Policía Nacional, la delincuencia ha bajado en todo el país, no solo en Guayaquil. Y el éxito más grande que hemos tenido en reducción de la delincuencia ha sido los secuestros express en Guayaquil. De 30 secuestros express por año, por mes, lo bajamos a 1, me parece, a 2. ¿Pero por qué? Por la Corporación de Seguridad Ciudadana manejada por este sujeto Zúñiga, social cristiano. De ninguna manera, porque la Comisión de Tránsito obligó a retirar las películas de los carros, ¿se acuerdan? Esa acción que tuvo tanta resistencia. Y eso bajó drásticamente los secuestros express. No nos dejemos engañar. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué estas mafias nos organizan marchas en contra? ¿Por qué quieren hacer aparecer al presidente como enemigo de Guayaquil? Sencillamente porque antes nos dominaban Comisión de Tránsito del Guayas. Antes los socialcristianos nos dominaban Policía Nacional. Todavía dominan los socialcristianos Policía Municipal. Pero este gobierno digno, soberano de todos los ecuatorianos, ya les quitó la Comisión de Tránsito, ya recuperó la Policía Nacional, compañero. Ya no la manejan más. Ese es todo el problema. Pero yo les pregunto, ¿quieren a más Torales Alameda? ¿Eso es lo que están defendiendo estos señores? Vamos a ver, pues, si el alcalde le da el habeas corpus, ¿verdad? Pero sentadito en tercera fila en la sesión solemne del municipio el 9 de octubre. Guayaquileños, conciudadanos, gente de mi ciudad natal, ¿podemos seguir permitiendo esto? No nos engañemos. Yo jamás voy a negar que Guayaquil tiene un gran alcalde que ha hecho muchas obras, algunas muy lindas. Pero por favor, aquí también han estado enquistadas mafias que nos han dominado durante tanto tiempo. Criminales, asesinos, mafias en la contratación pública. Vaya, vean, si son socialcristianos se pueden obtener pues un contrato en el Consejo Provincial o en la Alcaldía de Guayaquil. Y es contra eso lo que estamos, no contra la obra municipal, contra la corrupción y las mafias que demasiado tiempo han explotado a mi ciudad natal. Y aquí está una muestra, Jaime Toral Salamea, clase media de Guayaquil. ¿Quieren tener este tipo todavía suelto, tan campante? Vamos a ver si le dan el habeas corpus, pero sentadito, le insisto, invitado de honor en tercera fila en la sesión solemne del municipio de Guayaquil. Aquí está lo que le decía hace un momento, ¿no? Titular del comercio, la industria láctea creció 10% y se reunieron 6 pasteurizadoras a declarar el incremento del precio de la leche. Creen que nosotros lo vamos a permitir, ¿verdad? Eso es pura especulación, compañeros, ya estamos controlándolo. Bien, celebración en Guayaquil. Estamos reunidos aquí para celebrar un año de gobierno. Nos están esperando ya decenas de miles de personas, probablemente más de 100.000 personas en la calle 9 de octubre. Nosotros no somos sufridores, compañeros. No es que vamos a protestar contra algo, no es que nos vamos a quedar, vamos a celebrar. A celebrar que el 15 de enero del 2007 la patria ya es de todos. Que no hemos recorrido todo el camino, pero lo hemos empezado a recorrer. Vamos a celebrar con alegría, con esperanza, que nos roben todo. Menos la esperanza, compatriota. El rato en que nos robaron hasta la esperanza, nos habrán derrotado. Vamos a celebrar que hemos derrotado a la partidocracia, que estamos cambiando este país y que con la Asamblea Nacional Constituyente, si los grupos de siempre no nos logran desestabilizar, el 2008 será un año histórico porque cambiaremos este sistema perverso que tanto daño nos han hecho. Por supuesto, ya los grupos de siempre salen con sus crespones negros, ¿verdad? Con los mismos que desfilaron cuando defendían a Aspiazo. ¿Sí se acuerdan o ya se olvidaron? Cuando desfilaban defendiendo a Aspiazo, los crespones negros, ¿verdad? Han gastado millones para repartir banderas con crespones negros para que nos la pongan en la 9 de octubre. Tienen razón, eso es bueno, porque demuestra que la partidocracia está de luto. Y tienen razón en estar de luto, compañeros. si los estamos enterrando y los volveremos a enterrar en las próximas elecciones. Ya no son los caretucos, son los carelutos. Y está muy bien, está muy bien. Pero miren la soberbia, ¿no? Ningún guayaquileño va a estar en esa celebración. Vaya, vean cuántas decenas de miles de guayaquileños van a estar, empezando por el presidente de la República. ¡Alcen la mano los guayaquileños presentes! Vean, filmen. Y van a estar en la 9 de octubre. Pero como no tenemos pedigrí, como no somos el Club de la Unión, como no somos de la Gallada Social Cristiana, para esta gente no somos guayaquileños. O sea, Rafael Vicente Correa Delgado no es guayaquileño. Jaime Nebot Saadi, ese sí es guayaquileño. Por favor, pues, señores. Por favor. Ya le digo, no son los caretucos, sino los carelutos. Está bien que se pongan de luto, pero ojalá hubieran gastado esa platita, esas toldas negras, etcétera, para mandarle de mosquiteros a los barrios marinales que están inundados, llenos de mosquitos. Después de 16 años de administración social cristiana, viene una lluvia y se nos inundan los barrios marginales. Pues no va a caer en ese absurdo de decir, ha habido malas administraciones social cristianas. Creo que han sido buenas, creo que han sido también elitistas, ¿no? No han atendido a los barrios populares. Pero qué pena que gasten millones de dólares para tratar de dañar una fiesta popular y no se preocupen de la gente pobre que está viviendo sobre el agua, llena de mosquitos, etcétera. Pero les insisto, nos alegramos mucho que ya salga la juez de Ginata con su crespón negro, como salió a defender a Fernando Aspiazo. Eso le, a la gente le recuerda cómo son las cosas. Que pongan sus banderas con crespones negros, porque la partidocracia está de luto, porque la estamos sepultando, porque la estamos derrotando, porque la estamos enterrando, porque la vamos a vencer definitivamente, compatriotas. Que se pongan de luto los pelucones de este país, que se pongan de luto las mafias políticas. Tienen toda la razón, porque la patria ya es de todos y el pueblo ecuatoriano los está sepultando y los sepultará definitivamente en el 2008. Me alegro. El alcalde... El alcalde de Guayaquil ha dicho que Guayaquil no tiene de qué celebrar. Miren, cada vez que Jaime Nebot diga Guayaquil, cambien el Guayaquil por Partido Social Cristiano. Ahí sí entienden las cosas. El Partido Social Cristiano no tiene que, de qué celebrar. Y por supuesto, se le acabó la fiesta, se le acabó el dominio de Guayaquil y de Guayas, se acabaron las mafias. Pero Guayaquil, todos ustedes saben que tienen mucho de qué celebrar. ¿O acaso Pacifital sigue en las mafias de siempre? ¿O acaso la CAI sigue en las mafias de siempre? ¿O acaso los programas sociales, duplicación del bono, el bono de la vivienda, reconstrucción de escuelas, crédito, etcétera, no ha llegado a Guayaquil? Ha llegado a centenas de miles de guayaquileños, compatriotas. ¿O acaso no se dio la concesión del puerto de Guayaquil sin escándalos, sin corruptelas, sin comisiones? ¿O acaso ya no se está licitando el cuarto puente? Ojalá que no venga el alcalde a prohibir nuevamente que pasen los buses, pues, ¿no? ¿Verdad? El puente sobre el río Babahoyo. ¿O cuántas obras? ¿Acaso no se está recuperando nuestro petróleo? ¿Acaso no estamos recuperando nuestra electricidad? Y cuidado, los confunden, ¿ah? Obras en Guayaquil, ¿acaso el gobierno tiene que hacer obras en Guayaquil? Eso es labor de la municipalidad. El gobierno tiene que hacer obras para la nación y políticas. Y eso es lo que estamos haciendo, una política soberana en petróleo, una política soberana en electricidad, una política soberana en lo social. Pero obviamente, a las mafias que han dominado el petróleo y que son de esta ciudad, a las mafias que han dominado la termoeléctrica y que con las hidroeléctricas se le acaba el negocio y que son de esta ciudad, por supuesto, pues, que no tienen nada que celebrar. Pero cada vez que Jaime Nebot Saadi diga que Guayaquil no tiene nada que celebrar, reemplacen el Guayaquil por Partido Social Cristiano y entenderán de qué están hablando. El Partido Social Cristiano, el partido del alcalde, no tiene nada de qué celebrar, y en eso tiene toda la razón, señor alcalde. Bien. Nosotros no somos amargados, no somos sufridores. Vamos a celebrar nuestro primer año con decenas de miles de guayaquileños, porque ellos saben que Guayaquil ya es de todos, que la patria ya es de todos, compatriotas. Y por último, sobre la marcha del Partido Social Cristiano convocada para el 24 de enero, quiero decirle que no van a asustar absolutamente a nadie, compañeros. Lo mismo nos hicieron el 9 de octubre, sí saben, ¿no? Me invitaron a la sesión solemne del municipio, en el malecón, y metieron como 12.000 personas, porque capacidad de movilización tienen. Ustedes bien saben cómo actúan estos señores. Obligan a cada empresario a traer 100 personas, a las cooperativas, si no, no te hago obra municipal, tienes que traer tal cantidad de gente, ustedes saben. Y vayan, cuidado, los botan de su trabajo, vayan. Pero eso sí, cuidado, me los tratan mal, ¿eh? Cuidado, le dicen, ven, ven, y es ven para mearte, cuidado. Eso no vamos a permitir que me lo traten mal. Pero vayan para que no se arriesguen a retaliaciones, a que los voten de su trabajo, etcétera. Pero ya nos hicieron lo mismo el 9 de octubre. 10.000, 12.000 personas en el malecón, supuestamente convocadas por el alcalde para apoyar al alcalde. Adivinen a qué aplaudieron esas 12.000 personas, 10.000 personas. Ustedes estuvieron ahí, ¿verdad? Nos recibieron con vítores, apoyando a su gobierno. No manejan a esa gente, los obligan a movilizarse. Así que no nos van a asustar, compañeros. Sabemos con quién está Guayaquil. Por eso celebramos en mi ciudad natal, porque además de haber un presidente guayaquileño, aquí obtuvimos 10 de 18 asambleístas. Le dimos 5-1 al Partido Social Cristiano. 5-1 a los que nos siguieron, compatriotas. El apoyo que tenemos en Guayaquil es inmenso. Pero acuérdense ustedes también quiénes son los que organizan esta marcha, ¿no? Además del alcalde social cristiano, que como alcalde yo no tengo absolutamente nada. Es más, se lo ratifico aquí ante las cámaras, hasta me cae bien Jaime Nebot. Yo sé que la gran mayoría de los ecuatorianos cae mal, porque aparece bravucón, matón de barrio, ¿verdad? Gritón. Pero a mí me cae bien, creo que es un tipo hasta simpático, ¿verdad? En todo caso, acuérdense quiénes convocan esta marcha, los que se creen que representan a todo el mundo y no representan a nadie, ¿no? Ahí está Joyce de Ginata. ¿Quiénes viven en barrios populares? ¿Cuándo ha ido Joyce de Ginata a visitarlos antes o solo los llaman en época de elecciones? Margarita Arosemena Gómez Lince. Esa vieja pelucona, ¿cuándo ha ido por un barrio marginal? ¿Ya? Alberto March, vicepresidente de la Junta Cívica. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha invitado a una reunión de la Junta Cívica? Carlos Estrada, presidente de la Junta Cívica. ¿Alguno de ustedes lo ha invitado? ¿Cómo quisiera ver un Quijiji, un Chiluiza entre los convocantes, verdad? No se olviden quiénes convocan. No se olviden quiénes son los que tercerizan a sus trabajadores. Vaya, vean pues las empresas de esta gente si tienen estabilidad. Los que se oponen al alza salarial. ¿Sí vieron cuánto reclamaron por aumentar $30 al salario mínimo, verdad? Esa miseria. Todavía una miseria para recuperar en algo la capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores. Estos son los que se oponen, pero ahí sí obligan a sus trabajadores a marchar contra un gobierno que busca el bienestar de la grande mayoría. No olvidarse nada de esto, compañero. ¿Quiénes convocan? Los que desfilaron al lado de los banqueros corruptos con sus crespones negros, los que se oponen al alza salarial, los que defienden la tercerización, el trabajo por hora, los que dijeron no vayan a Salinas, como ya no es de la provincia del Guayas, que se mueran de hambre los Quijijes, los Tomalá, los Yagual, la gente sencilla que tanto tiempo los sirvió, los ayudó. Fíjense cómo utilizan a nuestra gente. Pero qué ridículo que hicieron, ¿verdad? Para que vean que hablan en nombre de todos y no representan a nadie. Qué papelón que hicieron, porque Salinas, y yo estuve ahí, estuvo repleto. No necesitamos a estos pelucones, a esta élite. Pero estos son los que hablan en nombre nuestro. Y yo sé, a los obreros los obligan, a los dirigentes barriales los obligan a ir, a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, o les quitan los permisos municipales. Vayan, no se arriesguen. Ojalá que, le insisto, no le sea ven para mear. Eso sí, no se dejen atropellar, no se dejen insultar, no se dejen aplastar su dignidad. Pero vayan para que no tengan problemas, para que no haya retaliaciones. Todavía estamos dominados por esa mafia. Estamos venciéndola, pero todavía no las acabamos de vencer. Denos un poquito más de tiempo. En todo caso, compatriotas, ya saben, en las próximas elecciones, las verdaderas encuestas, le damos de nuevo la paliza del siglo y acabamos de sepultar a esta gente. Vayan como fueron el 9 de octubre. Pero ustedes saben que el momento de apoyar a su gobierno, ahí estarán ustedes también. Ustedes saben quiénes están con ustedes y nosotros sabemos quiénes están con nosotros, compañeros. Me han querido decir, enemigo de Guayaquil, ¿quién se puede creer ese cuento, compañero? No, yo soy como cualquiera de ustedes, pero aquí tengo grandes amigos de mi niñez, Alex, el Ñato Guevara, Nena, tantos amigos de mi niñez. Y saben cómo amamos a esta ciudad, donde viven mis hermanos, mis amigos, donde están todos mis recuerdos de niñez, de juventud, donde las vacaciones, como ni siquiera tenía plata ni para irme a Salinas, no teníamos casa, nada, nos quedamos aquí. Las carreras en carricoche, en bicicleta, la pesca de jaiba en lo que es el Guamo Central, en las esclusas actualmente, ¿verdad? Entonces somos gente que conocemos y amamos profundamente a nuestra ciudad. ¿Quién se puede creer que el presidente de la República es enemigo de Guayaquil? Solo los que buscan una justificación para su odio. Con esa gente ya no podemos hacer absolutamente nada, compañeros. Lo único que queremos es sacar adelante a Guayaquil y a la patria. Lo que sí soy en eso tienen razón, es enemigo del Partido Social Cristiano, porque no me gusta la corrupción, no me gustan los abusos. Les pregunto, compañeros, después de tantos años de estar dominados por estas mafias, ¿viven bien? ¿Tienen seguridad? ¿Tienen empleo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué reclaman? O sea, ¿cuánto han hecho por nosotros? Y dicen que este gobierno es el que está empeorando las cosas, este gobierno está solucionando las cosas. Piensen si nosotros hemos creado los problemas, los Toral Zalamea, la inseguridad, el desempleo que sobre todo afecta a Guayaquil, la falta de bienestar, o son problemas de 30, 40 años que este gobierno está tratando de resolverlo. Deberían pedir disculpas e irse a la casa, pero tratan de boicotear un gobierno joven, de gente joven, de manos nuevas, manos honestas, que lo que quiere es cambiar al país. Recuerden, estos son los que han dominado el Estado. Estos son los que han dominado el país. Estos son los que nos han dominado. ¿Y qué han hecho? Destruirnos, compañeros. Nuestro petróleo se lo han llevado en peso, Paz y Vitel, las aduanas, la electricidad, etcétera. ¿Queremos que eso continúe? Usted, lo que soy es enemigo de esta mafia, enemigo de estos partidos que nos han quebrado. Pero adoro a mi Guayaquil del alma, compañero. Y soy más guayaquileño que cualquiera de estos pelucones que hoy habla en nombre de Guayaquil. Aquí no tenemos nada contra el alcalde Nebot como alcalde. Sí tenemos mucho contra el matón de barrio que quiere defender las mafias social cristianas. Fíjense lo que pasó en la cadena. Eso no lo dijeron los medios de comunicación. Si ustedes, ¿se acuerdan de la cadena cuando se le paró el paso a Nebot? Si ustedes cogen un bus y quieren irse a Montecristi, no lo dejan salir de Guayas porque no tiene permiso. Todo el mundo tiene que pedir el permiso. ¿Qué corona tenía este señor? Pues no tenía permiso y quería pasar a la brava. ¡A la brava! ¡Déjeme pasar! ¡Ah! ¡A la brava! ¿Verdad? Se lo paró, pues, si la ley es para él. Pero lo que no dijeron, y después dicen, se prohibió la movilización. Y Correa salió corriendo. ¡Qué barbaridad! ¿No? La verdad es que me da muchísimo miedo el alcalde de Nebot. Por favor, no sean ridículos, señor médico. Así pierden credibilidad porque nadie les va a creer eso, pues, ¿no? Si algo conoce el pueblo ecuatoriano es que no soy muy miedoso, que digamos, ¿verdad? Que sé enfrentar con valentía los problemas. Pero quieren hacer creer hasta esas tonterías, ¿no? Porque en un discurso en Montecristi, yo, vengan, aquí los esperamos ante unas 10.000 personas que habían. Entonces, estos señores geniales entendieron que el presidente se iba a sentar esperando ahí en Montecristi. Por favor, no sean ridículos. Pero bueno, eso no tiene importancia. En todo caso, se dijo que se había atentado contra la libertad de los derechos porque no se dejó movilizar la caravana, que no tenía permisos. ¿Por qué no dijeron que día antes Nebot metió preso a 8 buses por atreverse a pasar por el puente y por la calle Benjamín Rosales? Ah, entonces ahí no dicen nada, ¿no? O sea, la ley es para uno y no para otro. ¿Por qué no recordaron que cuando uno de ustedes, en forma para variar, inexacta, dijo que el presidente iba a pasar con una caravana de buses por el puente, cruzó volqueta llena de cascajos, camionetas del municipio, municipales, etcétera, para impedir que el presidente pase? Ahí sí no era atentado a la libertad de movilización, ahí sí era el alcalde macho, defendiendo sus derechos, etcétera, ¿verdad? ¿Hasta cuándo esa doble moral, señores? ¿Hasta cuándo? Nosotros no tenemos nada contra Nebot, alcalde, sí contra Nebot, el matón de barrio, el bravucón, el que se cree dueño de Guayaquil, de Guaya, del país entero. Entonces, a ese señor se le va a aplicar la ley. La próxima vez que quiere ir a Manta y vaya en bus sin permiso, de nuevo lo va a detener la policía porque eso es ilegal, señores. Aquí, en este gobierno, nadie va a tener corona. Digan la verdad, señores. ¿Y qué dijeron? Que el presidente salió corriendo. Créanse esas cosas y eso los hace felices, compañeros. Pero créanme que de todas las personas, al último que le va a tener miedo es Jaime Nebot Sadi, por favor. Creo que hasta por el hombro me da nomás, ¿no? Así que, compañeros, vayan a esa marcha que yo sé que muchos de ustedes los obligan, sé que se están corriendo millones de dólares, sé que a los obreros se los está obligando a ir, vayan, que los volveremos a vencer en las urnas. Vayan, pero que no los traten mal. Cuidado, le dicen ven, y es ven para mearte. No permitiremos que los sigan maltratando, compañeros. Vayan, que la verdadera encuesta se va a dar en las próximas elecciones, donde los volveremos a aplastar en votos, donde los volveremos a sepultar en votos, donde le volveremos a dar la paliza del siglo. Y recuerden, pelucones, y recuerden los crespones negros, y recuerden las Joy de Ginata, Margarita Arosemena Gómez Lince, Alberto March, Carlos Estrada, Jiménez Sadi, en su papel de matón de barrio, que lo que es con Guayaquil es con todos. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre, compañero! Hasta la victoria siempre, señor presidente. Queremos indicar a usted que al enlace nacional, 52º, hemos invitado al licenciado Héctor Chávez Villao, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil, así como a distintos actores sociales que nos acompañan, la compañera Cecilia Bozano, representante de los afectados de la Central de Riesgos, el compañero César Cárdenas, representante de la Junta Cívica del Guayas, el compañero Ernesto Toledo, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas del Guayas, el compañero Galo Mindiola, vicepresidente de la FEUE Nacional, la compañera Pacífica Vallejo, dirigente y moradora del Cerro Santa Ana por más de 50 años. Por efectos del tiempo, queremos indicar a nuestros invitados, tenemos derecho a una pregunta sin repregunta y en el tiempo exacto de 5 minutos. César Cárdenas, representante del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Bienvenido, licenciado Héctor Chávez Villao, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. Señor presidente, buen día. Escuché de parte suya una opinión referente al ejercicio profesional de los comunicadores. En algún momento usted nos visitó en la facultad en campaña y escuchamos de parte suya una postura de defensa de los intereses de los profesionales de la comunicación. Estamos de acuerdo en el hecho de que se eleve el nivel de discusión política, porque la mediocridad no cabe en estos tiempos. Pero al mismo tiempo tenemos que decirles que para elevar el nivel de discusión política hay que hacer respetar a las universidades y a sus facultades, a sus unidades académicas, en las diferentes profesiones. Cada gremio tiene su defensa profesional. La única forma de defender el mercado de trabajo, el mercado laboral, es precisamente haciendo cumplir las leyes. Si existe una ley, debe ser cumplida, porque al no cumplirse sería vulnerada. En el Ecuador tenemos un acuerdo de Chapultepec que se firmó en el gobierno del coronel ingeniero Lucio Gutiérrez. Este acuerdo de Chapultepec vulnera todo tipo de respeto a las leyes que defienden los espacios de trabajo de los comunicadores sociales, de los que se han preparado, de los que se han capacitado, porque coincidimos con usted, los mediocres no tienen espacio en ninguna parte del mundo. Y considero que esta ley de Chapultepec debe ser derogada porque es ignominiosa e incluso se contrapone a preceptos constitucionales dentro del Estado ecuatoriano. Señor presidente, ¿cuál sería su postura referente a este punto? ¿Y qué posibilidad hay de crear el Ministerio de la Comunicación con una plataforma tecnológica donde se incluyan, por ejemplo, las instituciones que tienen que ver con las telefónicas o las telecomunicaciones, y por otro lado, con los organismos de control de los medios de comunicación, llámense radio y televisión, señor presidente? Gracias. La primera parte de la pregunta no la entendí bien. O sea, ¿cuál es la pregunta concreta? Mi opinión sobre el respeto a las leyes vigentes, como es la ley de ejercicio profesional del periodista o del comunicador, que es la única instancia legal que protege el quehacer de los trabajadores de los medios de comunicación. Pero obviamente hay que cumplir las leyes. Ahora, ¿qué cosa es, en particular en esa ley? Si me podría ilustrar un poquito. El acuerdo de Chapultepec vulnera la posibilidad de respetar esta ley porque da puerta abierta al empírico, es decir, lo que podría ser en derecho al tinterillo, lo que podría ser en medicina al curandero, lo que podría ser en otras profesiones a personas que no están capacitadas. Sí, usted sabe que el acuerdo de Chapultepec, el tan mentado que no, si no lo firman está contra la libertad de expresión, no fue hecho por los periodistas, fue hecho por los dueños de los medios de comunicación. O sea, es un acuerdo para defender el negocio, no para defender la comunicación social. En todo caso, de lo que usted manifiesta, entonces, está totalmente en contra de este periodicazo de la Asociación de Editores de Periódicos. Sí me gustaría que lo diga, ¿verdad? Mire, nosotros lo que estamos en contra es que se atente contra principios constitucionales. Está buscando el principio constitucional. El principio constitucional sí garantiza la libertad de agremiación y asociación. Entonces, nadie puede estar obligado a afiliarse a un organismo privado, llámese colegio profesional, llámese gremio de la producción, llámese sindicato, etcétera. Yo estoy seguro que si la UNE, por ejemplo, obligara a los profesores a afiliarse a la UNE, saltaría enseguida los medios de comunicación, grupos empresariales, diciendo es inconstitucional. Pero lo mismo están haciendo las cámaras y lo mismo están haciendo los colegios profesionales. En eso no estamos de acuerdo y hemos pedido la declaratoria de inconstitucionalidad, lo cual no significa que desaparecen estas instancias, pero la asociación va a ser, la afiliación va a ser voluntaria, como dice la Constitución. Con respecto a las leyes, hay que cumplirlas. Y yo comparto con usted, o sea, así como el que practica la medicina debe tener título de médico, así como el que practica las leyes, jurisprudencia, debe tener título de abogado, el que practica periodismo debe tener una elemental preparación en aquello, al menos en ciertos sectores. Después de que tuve la cadena radial en el Colegio de Periodistas de Pichincha, me informé un poco al respecto. Me dicen que sí hay claramente establecido dónde se necesita título profesional y dónde no. Obviamente un presentador de noticias necesita una buena voz. Un entrevistador puede ser un tipo medio culto, pero para hacer los reportajes, para hacer notas periodísticas, incluso en países como Colombia usted tiene que poner registro tanto o periodista diplomado tanto, me explico, para garantizar la calidad, la responsabilidad y la calidad de la información y no tener todas las desgracias que tenemos ahora de reporteros sin ningún título, creyéndose los tarzanes de la selva, y son tarzanes de bonsai a lo sumo, ¿verdad? Improvisado, nomás son, improvisado. Improvisado. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Hay que respetar la ley. Si no se está respetando, por favor, presénteme la denuncia concreta y tomaremos la medida del caso. ¿Qué posibilidad para la creación del Ministerio de la Comunicación con ya, una plataforma? La segunda parte de su pregunta. Sí tenemos planeado hacer el Ministerio de Telecomunicaciones, que incorpore todo lo que es telefonía fija, telefonía móvil, Conartel, Senatel y todos los Conatel y todas las 500 cosas que hay, incluso, bueno, correos y registro civil probablemente también irían ahí. Se ha hablado de un Ministerio de Comunicación, porque comunicar no es lo mismo que informar. Ya surgió esa iniciativa. Estamos trabajándola, dándole vueltas, ¿no? Pero todavía no llegamos a una posición definitiva. Si ustedes tienen una propuesta, por favor, háganosla llegar y la consideraremos con mucho gusto. Una última pregunta, señor presidente. Escuché de que un personaje muy conocido aquí en Guayaquil, al cual usted ha hecho referencia, tiene un programa radial. Este personaje, que no lo defiendo, cada cual se defiende con su responsabilidad social, legal, personal, tiene un programa en un medio de comunicación. ¿Se respetaría, aún haciendo críticas al gobierno, a la postura de este comunicador social al que usted hizo referencia? Usted se refiere a Jaime Toral Zalamea. Exactamente. Que tiene título de periodista. Él se graduó y estudió en la universidad. Vea, en buena hora por él, pero si tiene armas sin permiso, eso es un delito penado hasta 5 años de reclusión mayor. Entonces, y qué pena que tengamos esa clase de periodistas, ¿eh? Porque yo no creo que el señor Toral Zalamea tenga capacidad para ser comunicador social. Quiero recordarles que él tiene un programa en Radio Sucre, Radio del Concejal Social Cristiano Vicente Arrobadito. ¿Vicente Arroba es periodista o no? Él es periodista calificado. Y es concejal social cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Podrá tener objetividad en información o no? Yo pienso que él debería renunciar al medio para ejercer con libertad su posición política. No se puede mezclar o hacer un negocio político. Si el señor Toral Zalamea es periodista y no incumple la ley, ¿qué medio de comunicación se ha clausurado, se ha limitado en este país? Ninguno. Pese a que tengo periodistas que todos los días insultan, pero no hay ni que hacerles caso a los pobrecitos, porque nadie les para bola, entonces se ponen más bravos todavía, ¿verdad? En todo caso, lo que no puede haber es tipos con antecedentes penales tan graves como el señor Toral Zalamea, recuerden que estuvo preso por asesinato, portando ilegalmente armas. Es un delito claramente tipificado en la ley. Y a mí sí, como guayaquileño, me revela ver a un tipo así, invitado de honor en la sesión solemne del 9 de octubre, tercera fila, al lado de Heinz Meller. Otro de los convocantes a la marcha del 24, Heinz Meller Freire. Esas cosas sí me repugnan. Rechazo esa clase de cosas. Gracias, licenciado. Finalmente, señor presidente, respecto a la soberanía cultural e informativa que en determinadas circunstancias es vulnerada y vemos pues que el país va perdiendo un poco de identidad nacional. Vemos fiestas que son ajenas a nuestra realidad como Halloween. ¿Cuál es su criterio, señor presidente? Bueno, el país sabe perfectamente mi posición. Yo hice toda una campaña para no celebrar Halloween, sino el Día de los Difuntos, con colada morada y guaguas de pan a los ecuatorianos, ¿verdad? Y le dije, dense esas especies Halloween, esas cosas importadas, parece un buen año viejo, eso sí, sin camareta. Esa es mi posición, compañero. Gracias, licenciado Chávez. Damos la bienvenida de inmediato a la compañera Cecilia Bozano, representante de los afectados de la central de riesgo, que nos acompaña en esta mañana en la 52ª cadena nacional con el señor presidente de la República, transmitiendo Canal 48 TV Ecuador, el canal estatal para todo el país. Bien, adelante, compañera Cecilia Bozano, representante de los afectados de la central de riesgo. Tiene usted 5 minutos y su pregunta directa sobre el tema. Bienvenido. Señor presidente, buenos días. Quiero agradecerle el poder estar aquí y expresarle el sufrimiento que nosotros, las personas que estamos en la central de riesgo, estamos sufriendo. Llevo 9 años prácticamente de insolvencia y esta central de riesgo nos condena a la insolvencia de por vida si nosotros no tenemos para pagarla. No solamente que yo perdí mis bienes, yo perdí todo, señor presidente. Y encima estoy sin poder ni siquiera trabajar, porque aquí se nos pide el certificado de la central de riesgo y si debemos a la banca, no nos dan trabajo. Inclusive en la ley Losca, señor presidente. Esta central de riesgo es anticonstitucional, viola los derechos humanos, nuestros derechos civiles y el derecho universal, señores, a obtener un trabajo. Este país, señores, esta central de riesgo, ¿sabe quién lo hizo, señor presidente? Los neoliberalistas, el señor economista Alberto Dajiga, Ana Lucía Armigo, esos que están prófugos de la justicia, el economista César Robalino, ministro en esa época de Economía. Sí sabe que es César Robalino ahora, ¿no? Sí, señor. Presidente de la Asociación de Bancos Privados. Este señor ha sido como 3 veces ministro. Si sus ideas fueran las correctas, deberíamos ser desarrollados, ¿verdad? En lugar de pedir disculpas y quedarse calladito, es presidente de la Asociación de Bancos Privados. Sí, señor presidente, no tenemos derecho a rehabilitarnos, no tenemos derecho para nada. Inclusive hay mucha gente que se ha tenido que ir del país. Mi esposo ha tenido que irse del país, señor presidente, porque aquí se le ha negado el trabajo. Familias desunidas, mis hijos afectados. Créame, señor presidente, que estos gobiernos, este Partido Social Cristiano, porque ellos son los que hicieron, UDC, o sea, Democracia Popular e inclusive la Izquierda Democrática. Quisiera saber, señor presidente, deseo que esta central de riesgo sea eliminada, señor presidente. Señora, quiero saber su opinión y si nos va a apoyar, por favor. Estoy totalmente de acuerdo, tenga 100% de mi apoyo. Yo quiero hasta pedirle disculpas, porque este es un problema que sabemos que existe. Yo también he sido víctima. Yo me fui a Estados Unidos, me cerraron mal una tarjeta de crédito, me la siguieron enviando como 2 años, o sea, no hubo consumo, pero 2 años me la siguieron enviando a mi anterior residencia, que ya no vivía ahí, me cobraron ese cargo, entonces eran en principio $85 que me cobraron, con intereses se volvió como $180, salí en el 97 del país, cuando regresé en el 2001, quise sacar una chequera, no porque esté en central de riesgo, central de riesgo, ¿qué debo? Averiguando era este problema, le dije, no les pago, me fui a juicio, me demoré como 5 años y le gané el juicio al Banco del Pichincha. Y ahora le estoy poniendo un juicio por daño moral antes de ser presidente, ¿eh? Demandándole daños y perjuicios. Pero verán que cuando gane ese juicio irán abuso del poder, ¿no? El Amazonas, los que no pagan impuestos, ¿no? Okay. Entonces, ni siquiera pagan impuestos y andan poniendo a la gente en central de riesgo, ¿se imagina? En todo caso, compañera, señora Cecilia, esto es un inmenso abuso. Usted tiene toda la razón. Es inconstitucional. Pareciera ser que el peor delito es estar en la central de riesgo. Peor que ser un asesino. Oiga, a los asesinos, si no vean, pues no, a los asesinos se les va a hablar hasta en Radio Sucre y son invitados de honor en el municipio de Guayaquil. Pero alguien que esté en central de riesgo no puede encontrar trabajo, no puede hacer nada. Y lo mismo es si es un estafador que no pagó por mala fe o si es un pobre ciudadano de buena fe que se le quemó la casa y no pudo pagar su deuda. Lo mismo, en central de riesgo no puede hacer nada. ¿Y quiénes son los árbitros del bien y del mal? Los que lo ponen a uno en central de riesgo, los que deciden el futuro de la persona, los banqueros. ¿Se imaginan? Los banqueros. No hay derecho a la defensa, no hay nada. Señora, usted tiene toda la razón y hasta les pido disculpas. Me siento con vergüenza por no haber hecho más en este sentido. Hemos hablado varias veces, tengo un equipo trabajando en esto. Usted sabe, es muy difícil estar en todos los campos empujando. Tengo petróleo, hidroeléctrica, tengo asamblea, tengo la oposición, etcétera. Pero mañana mismo pediré cuentas de cómo va esto. Y yo le puedo garantizar que en el corto plazo, sobre todo con la asamblea, vamos a remediar este abuso. Ya basta de este abuso por parte de los banqueros. Ya basta de este abuso contra los ciudadanos comunes y corrientes. Deseo que me devuelva la patria. La patria me la quitaron estos banqueros, señor razón, presidente. Y no solo eso. Yo quiero que otra vez la patria vuelva a ser mía, porque en este gobierno de la Revolución Ciudadana, la patria ya es de todos, señores compañeros. Señora Cecilia, no solo eso. Gracias a usted. A todos los perjudicados por la banca, injustamente puesta en central el riesgo, pónganle juicios. No podemos permitir esta clase de abuso. Y en eso tengan todo el respaldo del gobierno nacional. Cecilia, sinceramente le pido disculpas por no haber ido más rápido en la central de riesgo. Siempre ha sido nuestra preocupación, lo he sentido en carne propia, pero tengo mi compromiso que en las próximas semanas o a lo sumo meses le resolvemos ese problema, doña Cecilia. Damos de inmediato la bienvenida, señor presidente, al compañero Ernesto Toledo, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas del Guayas. Bienvenido, compañero Ernesto. Señor presidente, muy buenos días, gracias por recibirnos. A nombre de los comerciantes minoristas, los pequeños inversionistas, como yo los llamo, los que trabajaban en los mercados, las ferias libres, los kioscos, las carretillas, los vendedores de periódicos, leterías, esos que somos constantemente perseguidos por el señor Jaime Nebot, le agradecemos por la ayuda que usted nos está haciendo llegar con los microcréditos a través del Banco de Fomento. En este momento estamos atendiendo a nuestra organización con los créditos que usted muy gentilmente nos hace llegar y estamos muy agradecidos. Lo que yo quiero es preguntar, señor presidente, ¿de qué manera nosotros podemos romper el monopolio y el oligopolio para abaratar los costos de producción? Porque hoy por hoy los comerciantes minoristas no podemos comprar directamente a las fábricas, a los industriales, sino que viene por intermedio de las terciarizadoras, de los distribuidores, de los subdistribuidores y de los agentes vendedores, cosa que los productos nos llevan demasiado caro. Esa es nuestra pregunta, señor presidente. Gracias. Ernesto, ¿no? Sí, compañero Ernesto, bienvenido. Primeramente, sí, usted es una de las tantas víctimas de esa visión elitista de lo que es regeneración urbana, desarrollo, etcétera, donde no se busca resolver la pobreza, se busca esconderla. Quiero decirles que los pequeños comerciantes, compañeros, ese sector que algunas veces se llama informal, de microempresario, vendedor ambulante, para mí son hasta ejemplo de vida, Ernesto. Ese señor que en vez de estar pidiendo caridad, robando, etcétera, está con su colita vendiendo en vaso, ya, para ganarse dignamente el pan, para mí son ejemplo de vida. Y no son parte del problema. El problema es la falta de empleo por los pésimos modelos económicos que hemos tenido y que esta gente quiere perpetuarlos, por supuesto. Ellos se llenaron los bolsillos, los otros somos los que salimos quebrados. No son parte del problema, son parte de la solución. Ustedes están ayudando al Estado, al municipio, a generar fuentes de trabajo. ¿Y qué se hizo en Guayaquil? En lugar de apoyárselos, se los reprimió, se les prohibió. Nadie, todos estamos de acuerdo que no puede haber un desorden vendiendo colas, etcétera, pero por favor, se los puede organizar, se puede poner una mochila bonita, hacer algo atractivo, incluso hacer algo de interés turístico, como se hubiera hecho en otros países. En esta ciudad se prohibió hasta los triciclos, compañeros. Ahora que en Manhattan la moda es estudiantes que trabajan en triciclos y llevan gente en triciclos, verán que la novelería, el enovismo de nuestra élite, ahora sí va a permitir los tricicleros aquí en Guayaquil. Pero antes hasta se prohibía el derecho a la gente de ganarse el pan dignamente, de tener su fuente de trabajo. Eso es un absurdo, esa es la mentalidad de nuestras élites, que creen que la regeneración urbana, el desarrollo, no es resolver la pobreza, es ocultarla y hacer las grandes moles de cemento, los grandes centros comerciales, mientras hay más desempleo, mientras gente queda en la calle, etcétera. Así que le reitero todo el apoyo del gobierno nacional. Esos microcomerciantes que, para mí, le insisto, son hasta ejemplo de vida, porque son parte de la solución, no del problema. El problema es el desempleo. Ustedes son la solución, gente que genera sus propias fuentes de trabajo, compañero. Bien, gracias a usted, compañero Ernesto Toledo, de la Federación. Pero no me dejaste acabar lo de los monopolios y estructura de comercialización. Ahí tenemos grandes problemas. Las estructuras de comercialización en este país son terribles. No son cosas fáciles de solucionar. Hay mucho intermediario. En el campo, ahorita la saca de arroz está a $25, pero acá le venden la libra a 40 centavos, ¿verdad? Es decir, a $40 el quintal. Todo eso es fruto de la intermediación. Justo ayer ya tuve una sesión de trabajo para simplificar esos mecanismos de comercialización. No es fácil. El que les diga por qué no se hizo el primer año de gobierno es un mentiroso. Se necesita rehabilitar los silos, se necesita compras directas, créditos, muchísima logística. Pero estamos trabajando en eso, Ernesto, y ojalá podamos avanzar mucho en este año. Un gran abrazo, un gran saludo a todos esos comerciantes, a todos esos microempresarios que para mí, le insisto, son ejemplo de vida, Ernesto. Adelante. Señor presidente, nos acompaña el compañero Galo Mindiola, vicepresidente de la FEUE, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, en esta mañana. Bien, señor presidente, la juventud universitaria, estudiosa, rebelde y consecuente de este país ha decidido mantener su respaldo al proyecto político de cambio del cual también nosotros hemos venido formando parte. Respaldamos y ratificamos el apoyo al gobierno de Rafael Correa, a la Asamblea Nacional Constituyente, y hemos decidido movilizar a los estudiantes universitarios las veces que sean necesarias en las calles y plazas de este país para frenar los intentos de la derecha corrupta que vienen generando la compilación oligárquica a través de elementos como Jaime Nebot, Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez. Quería ser enfático en este elemento porque por ahí ha surgido un pseudo dirigente estudiantil que ha usufructuado del nombre de la FEUE en el marco de irse a postrar a los pies de Jaime Nebot, en donde plantea de que ellos van a respaldar pues en esa marcha del 24. Eso no es real, porque esta expresión, que es una expresión oportunista, personalista e inconsulta, no hace más que responder a los intereses de elementos que están vinculados al Partido Social Cristiano dentro de la Universidad de Guayaquil. En esa medida, los estudiantes universitarios estamos apoyando al gobierno, estamos apoyando al régimen y estamos planteando fundamentalmente que estamos de acuerdo con su propuesta, en el sentido de que en este país es necesario impulsar un profundo proceso de reforma universitaria que nos permita en lo fundamental recuperar la universidad para sus verdaderos dueños, para el pueblo ecuatoriano, para los hijos de la clase obrera, de los campesinos, de los maestros, es decir, de los generadores de la riqueza de este país. Esa reforma universitaria debe contemplar elementos fundamentales como la gratuidad de la educación superior, la defensa de la autonomía, el derecho a la democracia y al cogobierno paritario, el libre ingreso para poder alcanzar un nivel de excelencia académica que se puede identificar precisamente en el marco de la contribución que pueda cumplir la universidad ante la comunidad. Para finalizar, también queremos expresar que parte de esta reforma universitaria es necesario recuperar el Hospital Universitario de la Estatal de Guayaquil, que en un contubernio entre los socialcristianos, Jaime León Roldós y Yamil Maguad, se apoderaron y se la entregaron a la oligarquía guayaquileña, de tal forma que ahora el comité ejecutivo ya ni siquiera está en la Facultad de Ciencias Médicas y sus estudiantes no participan. Está constituido por un comité ejecutivo que en mayoría está formado por la alcaldía de Guayaquil, por la Junta Cívica, las cámaras de la producción, y en esencia se han robado el Hospital Universitario de la Estatal de Guayaquil. Y queremos recuperar ese hospital para que contribuya a todos los sectores de la población, para que de esa manera profesionales que han venido laborando puedan de mejor manera también participar en esa medida. Los estudiantes no marcharemos el 24 de enero porque para nosotros uno de los principales enemigos de la Universidad Ecuatoriana es precisamente este elemento llamado Jaime Nebot, que ha sido un elemento de los más represivos y que incluso es uno de los responsables del asesinato del estudiante Eric Alvarado, vocal de la Asociación Escuela de Derecho, el 18 de enero de 1988. Porque aunque Nebot se vista de seda, Social Cristiano, ladrón y matón se queda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Galo, gracias. Tú eres de la Universidad de Guayaquil. Un gran abrazo a todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Sí, a mí sí me preocupó cuando sacaban los medios de comunicación, ¿no? Y ahí hubo representantes de la FEUE, de la ESPOL, de la Católica. Yo sé que los estudiantes que están con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los estudiantes no están con la partidocracia, compañero. Los estudiantes no están con el Partido Social Cristiano. Y el ejemplo que tú has dado es atroz, el de ese comité ejecutivo del Hospital Guayaquil. ¿A quién, del Hospital Universitario de Guayaquil, a quién representan las cámaras de producción? A ver, Ernesto, ¿todavía está por aquí el compañero Ernesto Tipán? ¿O Toledo? ¿Todavía está por aquí Ernesto o no? Toledo. Querido Ernesto, usted también es un productor, ¿verdad? Vende, compra, genera servicios. Usted tiene una actividad productiva, ¿sí o no? ¿A qué se dedica Ernesto? Comercializamos en los mercados. ¿Verdad? Los ustedes mercados, también son productores. Inversionistas. Yo le pregunto, ¿alguna vez lo han invitado a la Cámara de Comercio? Nunca. Entonces, ¿por qué estos señores se toman el nombre de todos nosotros? ¿A quiénes representan? Eso habrá que solucionarlo. Contra eso estamos, señores. Eso no es correcto, no es legítimo. Que cosas que se hayan hecho con plata de todos los ecuatorianos, como el Hospital Universitario, de repente lo va a dirigir el municipio de Guayaquil, las cámaras, la Junta Cívica, etcétera. Ya basta. Ya basta de robarse lo que es de todos. Basta, compañero. Así que en eso, todo el respaldo. No. Gracias a usted, compañero Galo Mindiola. Nos acompaña la compañera Pacífica Vallejo, dirigente y moradora del Cerro Santa Ana, por más de 50 años. Bienvenida. Economista Rafael Correa. Sí. Economista Rafael Correa. Tengo presidente constitucional del Ecuador. Tengo el grato honor de dirigir la palabra por los moradores de los Cerros Santana y del Carmen. Usted comprenderá, es la primera vez estar al lado de un presidente, uno se turba. Yo pocas veces estoy al lado de una chica tan guapa, señora, así que no. Yo también me turbo. Estoy nervioso. Gracias. Quería manifestarle de que aquí nosotros estamos para expresarle nuestro más afectuoso saludo y brindarle nuestra más cordial bienvenida a nombre de todos los moradores. Ya. Y a usted, señor presidente, conocemos de que el deporte unifica conglomerados humanos, despierta pasiones, emociones. Por eso sabemos que el deporte es vida. Nosotros, los habitantes del Cerro Santana, lo invitamos a usted en un futuro no muy lejano a participar de una mañana deportiva en estas áreas, en las cuales, pues, en congratulación por sus gestiones y realizarse en su administración en este sector, ¿ya? Lo único que le puedo decir y pedir por las damas que hay en este sector, a ver si se nos abre algo, unas enseñanzas, algo para que puedan las damas aprender algo para podernos abrir camino en la vida. Ya, es todo cuanto quiero decirle, no quiero fastidiar más. ¿Cómo no? Y que Dios me lo bendiga, señor presidente. Muchas gracias. Yo me siento como en mi barrio, no solo en mi ciudad, como en mi barrio, porque yo vivía aquí nomás en Tomás Martín y Vaquerizo Moreno, 20 años, 23 años al frente del Colegio San José Lasalle. Aquí abajito, nomás en Las Peñas, venía a estudiar siempre con mi buen amigo Lucho Abarca, ¿no? Entonces, esto lo siento como mi barrio, señora. Ya vamos a tomar nota de la capacitación que ustedes nos piden. Quiero preguntar una cosa, ¿cómo está la seguridad por aquí? Falla bastante, no ha mejorado. Presidente, no ha mejorado. Ya vamos a hablar nada. También con el comando de policía, porque sé que por aquí hay peligros, ¿no? Hay alguna inseguridad, ya vamos a tratar de mejorar eso. En todo caso, un inmenso abrazo a todos los compañeros del Cerro del Carmen, del Cerro Santana, de Las Peñas, un pay. Ya está, miren, en la reestructuración de la policía, vamos a hacer policía comunitaria y cuarteles comunitarios. Vamos a ver si empezamos por el Cerro Santana, ¿por qué no? Pero me comprometo a mejorarle la seguridad, compañeros. Y ese es un proceso que va a ser para toda la ciudad y todo el país. Mejorar el nivel de seguridad modernizando la policía. Doña Pacífica, para mí ha sido un honor, le insisto, yo me siento como el barrio. Un inmenso abrazo a todos los moradores del Cerro Santana y del Cerro del Carmen. De inmediato, señor presidente, nuestro compañero José Maldonado, en la traducción para los pueblos de los hermanos Quichua de los mensajes emitidos en esta mañana. Imanayak Tamashi. Sumagmi, Imanaya Taita Rafael, Imanayata Kanki. Ñukaka, suma sumami kani, imashi, chaimanta, ñukaka kai rato, Guayaquil, piñuka yakta, kani. Ari, sumagmi, Guayaquil, sumagmi kan, shinapish peguche. Sumagmi kan. Ima shuti chay hatun yaku. Mana ñukaka. Hatun yaku. Río Guayas kan. Ah, Guayas. Chaymanta iskai hatun yakukuna. Daule yaku y babaoyo. Daule yakupish, babaoyo yakupish. Aña y chaymanta hatun ya Guayas hatun yaku. Ari. Ajá. Sumagmi kan. Imanaya kangi, imanaya takampa gailiu, warmi, wawakuna, Guayaquil pican o Quito pican? Kai rato Quito pican. Ah, ña. Ipa, Guayaquil pi. Cancuna. Cancugrin. Cagrincuna. Cangrincuna. Are, sumagmi kan. Shinaka, shu, uchilia, wileita, cugrinchi, cancaña, 9 de octubre, ñangman, rina kangi. Shinami, ñukanchi, yakta pushaka, kai, cero. Carmen Nishkapi kan y Chaypimi ñukanchik mantuku y tawiliashka. Lunes punjaka ñukanchi yakta pushaka Guatemala man mirirka Chaypimi Guatemala manta, Colombia manta, Francia manta, México manta, pushakunawan tandanakurka. Ña tutami paika ñukanchi yakta mankutimurka. Martes punjaka Monte Cristi pimi y mashina shu watapi rurashkata paika wiliarka, shinayata ña tutaka paika wasiman mikutimurka. Miércoles punja ñukanchi yakta pushaka, Policía Nacional mantami ashtawan y mashina ali chinata paika chaypi rimarka, chaypimi sumakta ali china manta nirka. Hipaka Amazonas manta imakuna yaki tiashka chaybronwa texaco wangmi, chaychina paika chaita ali chingapa rimarka. Jueves punyaka mana kitopichu karka, paika Santo Domingo mangmi rirka, chaytoachi pilatón, michata yakuan rurangapa chaychina chaypikarka. Ña viernes punyaka, chaychina kilian kulki imashina chaskina mantami paika parlakurka, y chaymantami paika imashina ali chinata paika nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka kay semana, tukuy ima rurashka kunata wiliashka. Shinaka, taita Rafael, shamuk semana shuk llakta mantami shamushun. Shamuk semana kaman taita Rafael. Yupechani mashi. Ya, gracias Emilio, sí tenemos un breve resumen. Bien, señor presidente, hay un coleccionista que como regalo de la Revolución Ciudadana tiene en estos momentos unos documentos, cartas y telegramas del general Eloy Alfaro, que quiere entregarlos para el nuevo Ministerio de la Cultura y la especialmente la colección, que es una colección completísima, que quiere hacer la entrega aquí. Sí, esto es muy importante. Esto tenemos que recibirlo con inventario y todo, ¿no? Ya. Ok. A ver, coordine, por favor, con mi secretaria Casia, ¿no? Le agradezco muchísimo, compañero. Un abrazo. Señor presidente, su mensaje final. Bueno, compañero, lo más rapidito para irnos a unir con nuestros compañeros que por decenas de miles nos acompañan en la calle 9 de octubre. Alguien dijo con mucha soberbia, ningún guayaquileño va a estar. Ahí vamos a estar decenas de miles de guayaquileños. Guayaquil no tiene nada que celebrar. Cada vez que digan eso, cambia el nombre Guayaquil por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano no tiene nada que celebrar. Nosotros tenemos mucho que celebrar. Que Guayaquil ya es de todos. Que la patria ya es de todos. Vamos a celebrar con alegría, con esperanza, porque no somos amargados, no somos sufridores. Los carelutos son otros, que se queden con sus crespones negros, que se queden con su amargura, que se queden con su derrota, que se queden con sus odios. Nosotros, a celebrar la patria nueva. ¡Hasta la victoria siempre, Guayaquil querido! ¡Hasta la victoria siempre, Ecuador! Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaypash, yakta pushakpash, imakunata rurashkataka, guyanami kan. Diálogo con el presidente.